estamos ya con nuestro primer invitado de la mañana. Jacinto Espinosa, coordinador general deportivo del gobierno de la provincia de Pichincha, está con nosotros para hablar sobre la carrera atlética Por Amor a Pichincha, que este fin de semana se realizará en nuestra ciudad. Buenos días, Jacinto, bienvenido. Sí, un saludo enorme a todos los compas aquí del panel. Saludo a los oyentes. En realidad, contento por toda esa convocatoria que hemos mantenido, expectativa en este caso, ¿no? De la carrera en su segunda edición Por Amor a Pichincha, que se va a realizar el día sábado 19 en el Parque Bicentenario, donde todos están cordialmente invitados. Comentarles pues que es un evento totalmente gratuito, donde vamos a tener muchos artistas invitados, como La Vagancia, Trío Pichincha, La Tuna, Salsa Sur, Fernando Isaías, y sin número de invitados especiales. Vamos a tener padrinos dentro del evento, así que esperemos porque esa expectativa siga creciendo en estos últimos días, y que el día sábado 19 en el Parque Bicentenario tener un marco enorme de personas que van a participar. Comentarles que no solamente es una carrera en la cual vas a tener la posibilidad de ganarte un premio, sino que al mismo tiempo tienes la posibilidad de ser recreativa, porque la idea es tener una acá en donde tú puedes participar con tu mascota, con tu abuelito, con tu papá. Y también hablamos de feria deportiva. Sí, va a haber una feria educativa, además, gracias al apoyo del Ministerio de Educación, la Policía Nacional, Cuerpo Bombero y, lógicamente, nuestros padrinos que han venido trabajando hace varios años con nosotros, como es el Instituto Libertad y la Universidad Metropolitana. Así que contento por toda esa expectativa creada. Esperemos pues que la gente se sume. La manera de inscribirse gratuita a través de número telefónico es 0984-828811, a través de Susana Moriano, que es la persona responsable total de toda la organización. Y si es que por A o B motivo no alcanzaron a inscribirse, lo pueden hacer el mismo día del evento, ¿no? Así que todos cordialmente invitados, Parque Bicentenario el sábado 19 de mayo. Es una linda oportunidad de practicar deporte, de integrarse con la familia, de tener ir a escuchar música con unos artistas de varios géneros musicales. Y lo lindo y lo chévere es que esto es gratuito, ¿no? Ahí, o sea, ustedes están poniendo todas las facilidades para que la gente se inscriba. En este mismo momento no podrían, una opción sería acercarse a la prefectura, acercarse el mismo día, llamar por teléfono, entonces. Sí, hay varias opciones. Aquí lo importante es que creemos que el deporte es una herramienta maravillosa para seguir construyendo ciudadanía, fortalecer valores que te lo da la familia, y justamente creemos que hemos venido aportando durante estos años con el tema de deportivo, con escuelas de fútbol, básquet, atletismo, de natación, pero sobre todo con la opción de que a través del deporte que se unan esos lazos de amistades entre el barrio, mantener a los jóvenes alejados de la familia, que sigan luchando, que sigan perseverando y que no pierdan la esperanza de ver un mejor país, ¿no? Esta es la segunda edición que ustedes van a realizarla. Quisiera que nos comentes un poco el contexto en el cual nació la primera ocasión, la primera iniciativa, y se pusieron ese reto de realizar la carrera atlética. Nosotros nos sumamos al Consejo Provincial, al equipo de Gustavo Baroja y Marcela Costales hace 6 años, justamente por el mes de abril, ¿no? Entonces creíamos que no teníamos que intentar darle una figura diferente, ¿no? No era solamente la opción de competencia o que los niños vayan con una especie de albergue a las escuelas, sino que además tener una metodología de entrenamiento, porque son escuelas de fútbol y atletismo y de básquet, ¿no? Y también de natación. Esas son todas las que ustedes manejan, ¿no? Sí, entonces pues sumamos a varias glorias del deporte en la disciplina de fútbol, como Fabián Cubero, Eduardo Infante, Valseca, en su momento estuvo Johnny Pérez y hoy está José Valencia, y sin número de deportistas que dieron mucho por este país, y que es importante involucrarlos y que toda esa experiencia la puedan transmitir a los jóvenes, a los niños, ¿no? Y en esa camada de deportistas de todos los tiempos logramos incorporarlo al gran Rolando Vera, ¿no? Claro. Con Rolando hicimos muchos chasquis, él le puso justamente el tema del chasqui, los chasquisitos, y lo hacíamos una vez, dos veces, a veces por semana. Lo hacemos en diferentes barrios, cantones, recintos, y comenzamos a tener mucha expectativa. En este camino incorporamos, lamentablemente, se nos fue por varias razones, Mario Tumi Pamba, y que hace poco, lamentablemente, perdió la vida. Y hemos incorporado a José Quispe, ¿no? Entonces, José Quispe es uno de los corredores actuales de atletismo, y hace varios meses nos venía solicitando que no hagamos ya los chasquisitos, sino que hagamos una carrera institucionalizada, ¿no? ¿Y de ahí nació Por Amor a Pichincha? Ahí nació el año pasado Por Amor a Pichincha, le hicimos sobre la marcha. Hoy, con mayor tiempo, hemos intentado hacer una mejor planificación, y la verdad es que hemos tenido muy buenas expectativas. Estoy convencido que vamos a superar fácil las 10.000 personas, estoy convencidísimo. Ojalá que en, a través de este medio la ciudadanía pueda escuchar, pues, y que se pueda dar cita, ¿no? Porque hay una feria, en realidad va a haber la feria artística también, ¿no? Uh-huh. Y me parece, pues, que es una linda oportunidad de practicar deporte, ¿no? ¿A ti te parece que en nuestra ciudad, no para irnos tan lejos a todo el país, ya se podría hablar de una cultura deportiva? Esto considerando de que las carreras atléticas ya no son una, dos, ya no son las icónicas, por ejemplo, que desarrolla Últimas Noticias, sino que también están otras instituciones públicas, privados también están desarrollando constantemente este tipo de actividades. Yo creo que en el país aún no hay una cultura o una valoración de lo que significa el deporte en la sociedad. Aún no llegamos a eso. No, creo que las autoridades, salvo sus excepciones, en este caso Gustavo Baroja, Marcela Costales, que son las máximas autoridades de la prefectura, uh-huh, han apoyado o están apoyando iniciativas como esta, pero creo que sería importante que estos proyectos sean replicados a nivel país y que no solamente sean exclusividad de Pichincha en este caso, ¿no? A pesar que nosotros hemos ido a otras prefecturas, hemos ido al Oro, hemos ido a Los Ríos, hemos ido a Esmeralda, Manabí, a sinnúmero de prefecturas a intentar llevar, a que se replique. Lamentablemente no hemos tenido la aceptación política quizás de las máximas autoridades. Por eso tengo que recalcar públicamente un agradecimiento en nombre del deporte como deportista, en este caso a Gustavo y a Marcela Costales, que han sido pilar importante. Luego, la sociedad o las autoridades de turno, llámese asamblea y por qué no desde la máxima autoridad, que es la presidencia de la República, me parece que no se le da el realce que se debe dar al deporte. El deporte te inspira. El deporte es una actividad en la cual no solamente es la opción de que tú puedas competir y ganarte una medalla. El deporte no es solamente la opción de que tú, a través del mismo, puedas ser un gran futbolista, un gran drive, hacer un golazo y ser contratado en Europa, sino que va mucho más allá. O sea, también te forma, ¿no? Hay disciplina. Te forma valores como la disciplina, la perseverancia, la lealtad, la transparencia. Hoy muy venido a menos cuando muchas personas se rasgan la vestidura, cuando escuchamos los medios de comunicación y miramos las noticias, lógicamente que te da impotencia, dolor. Siempre habíamos manifestado, inclusive en la época de campaña, que como usted sabe estuve como candidato a la asamblea, claro, de que la corrupción había que combatirla venga de donde venga. Aquí el tema, el país, la bandera tiene que estar sobre encima de cualquier cosa, y en esa parte consideramos que estamos intentando devolverle algo al país. Durante muchos años he tenido, hasta el día de hoy, salgo a la calle y recibo el cariño de la gente, un Dios le pague. Y en este momento que estamos en una faceta diferente, como funcionario público, consideramos, pues, que cuando la gente dice que la política es sucia, siempre reniego y digo que no es así. Creo que la política es linda, maravillosa, cuando tú vas o tienes la vocación de servicio, cuando tú vas con la ilusión de ayudar a la gente, sin importar que esa gente que te venga a pedir un apoyo, si es rojo, si es amarillo, o si es verde, o si es blanco. Lo importante es que tú tienes que servir a la ciudadanía. También para eso recalcar que nosotros tenemos un programa que yo también estudio. Yeah. Es un programa de beca de estudio a través de la Universidad Metropolitana y el Instituto Libertad, donde le damos beca de estudios a los familiares de los niños en nuestras escuelas. tenemos el proyecto. ¿De quiénes son parte de, sí, de la que, concentración? Que son parte de la prefectura. De la prefectura, de la prefectura de Pichincha. Luego tenemos el proyecto Compartiendo con un Campeón, donde van las figuras deportivas con un psicólogo a las unidades educativas a compartir todas sus historias, sus vivencias, sus esfuerzos, sus lágrimas, sus decepciones, sus alegrías, sus experiencias. Y nos ha ido muy bien. La verdad que hemos tenido una aceptación tremenda con ese proyecto. Jacinto, tú con la visión que tienes de un funcionario público, que señalas que una persona debe tener esa vocación por servir, ¿a qué tipo de sector está llegando la coordinación deportiva de Pichincha? ¿Cuál es el sector poblacional con quienes están trabajando? En la ciudadanía en general. Nosotros no estamos mirando si un colegio particular o es público. No estamos mirando si es un sector humilde, porque cuando hablamos del tema de droga no es exclusividad de los barrios populares, ni de los barrios de clase media o alta. Uh-huh. Es un problema de la sociedad. Y cuando hablamos de ese tema, consideramos que justamente la familia es el bastión más importante donde debemos aferrarnos, fortalecer. Y los trabajos que estamos realizando con estos proyectos van enfocados justamente al fortalecimiento de la familia. Que los chicos no vean, con todo el respeto a Maluma, o con todo el respeto a Chinto Espinosa, o a, no sé, a un determinado personaje como su referente, como alguien a imitar, sino que vean o referencien a su papá, a su mamá, a su abuelito, como el gran referente, aquel que humildemente se levanta a 4 o 5 de la mañana a trabajar, y cuando se mete la mano al bolsillo, llega a fin de mes y no sabe cómo dividir el sueldo para la medicina, para la vestimenta, para la alimentación, pagar la tienda, pagar el alquiler. Ellos deben ser sus verdaderos ídolos, porque en realidad quien habla durante toda mi vida, mi ídolo futbolístico era Maradona, pero mi ídolo de la vida siempre fue mi papá, y a quien yo admiro muchísimo, porque yo lo veía que se levantaba 4 de la mañana, 3 de la mañana a trabajar al machete, y le costaba llevar la alimentación. Entonces quizás mi historia puede ser imitada porque yo fui un referente deportivo y mediáticamente practiqué una de las disciplinas muy conocidas en el país, y quizás cuando yo cuento mi historia de lucha, perseverancia, mucha gente dice, ah, qué chévere, mira cómo se esforzó. Pero quizás el ciudadano común no tiene la posibilidad de ser entrevistado y que él cuente que él se levanta 4 de la mañana, 3 de la mañana, que tiene que hacer recorridos larguísimos, coger 3-4 buses para llegar a su trabajo, y si llega un minuto tarde lo multan, y todo ese esfuerzo tiene que ser valorado. Por lo tanto, yo insisto, el mensaje cuando llevamos al territorio es decirle a los jóvenes, a los niños, poner en valor lo que hay, sí, ¿no? Lo que tiene. No renegar de donde tú provienes, al contrario, sentirte orgulloso, feliz, pues, de que tú pasaste muchas necesidades para lograr un sueño. Quien habla pasó muchas necesidades para cumplir un sueño. Y decirle, pues, joven, pues, que si nosotros lo logramos, ¿por qué no lo pueden lograr ellos? Si en este momento hay muchas más herramientas que las que tuvimos nosotros, hay muchas más oportunidades quizás que las que tuvimos, hay muchas quizás dificultades por el tema de la globalización, porque si tú lo manejas fino, por ahí, en vez de hacer una ayuda, es un perjuicio. Pero si tú lo manejas de una forma apropiada, las herramientas tecnológicas que hoy por hoy están libres para tener acceso, vas a tener una opción diferente, más oportunidades. Pero si lo manejas de una forma inapropiada, lógicamente puedes perderte en ese camino, ¿no? Ese es el mensaje que nos da el día de hoy Jacinto Espinosa, quien es coordinador de la coordinadora deportiva de Pichincha. Estamos hablando sobre Por Amor a Pichincha, esta carrera atlética, feria deportiva y también recreativa y social que se va a desarrollar este fin de semana. Quisiera también que nos comentes detalles sobre esta carrera, y hablamos de que van a arrancar desde las 8 de la mañana en el Parque Bicentenario. Acceso libre, usted tiene que llegar y simplemente e inscribirse. ¿Existen categorías de participación? Sí, a ver, la 1K van hasta niños de 6 años, donde tú puedes ir, insisto, con tu abuelito, con tu mascota. Uh-huh. La 3K ya van niños de 8 o 10 años. Ya, 3 kilómetros. Y la categoría abierta, donde tú pueden ir chicos de cualquier edad. Lógicamente, un ejemplo, tenemos un chico de 14 años. Uh-huh. Que son de la zona de Cayambe, son de las escuelas nuestras. estos chicos seguro van a competir y van a ganar, en realidad. Uno de los niños se llama... Ya son preparados. Denis Farinango, es ya. Un chico tremendo, tiene una base aeróbica tremendo, un VO2 extraordinario. Y luego hay un chico de apellido Acero, no me recuerdo nuestro nombre, parece que es Santiago. Pero bueno, son chicos talentosos las escuelas nuestras. Estos chicos talentosos ya lo hemos direccionado ya en Conservación Deportiva de Pichincha. Algunos ya forman parte de la selección de Pichincha. Otros, en el tema de producto deportivo, ya está dando su fruto. Algunos forman parte de la selección del Ecuador. Hay una niña, Selene, que ya participó como representante del país en los Juegos Bolivarianos. Un ejemplo, esta niña tiene un caso sui generis. Lamentablemente la mamá tenía cáncer y el gobierno de la provincia, cuando se le presentó el proyecto al señor prefecto. Por eso que te digo que esto debe ir mucho más allá y no solamente el oro deportivo. Uh-huh. Cuando se presentó la preocupación al señor prefecto, pues él le dio una casa a la mamá, en este caso a la familia. A través de José Equipo le hemos cobijado para que la niña forme parte de Conservación Deportiva de Pichincha. Al papá se le dio un trabajo dentro de la institución. Y quizás son cosas que quizás no se lo ven, ¿no? Porque una muestra que la prefectura no solamente ha sido adoquín, puente, vialidad, sino es un tema también humano. Y por eso que cuando hicimos el tema de la carrera, porque después de la carrera, ahora en agosto, viene la sexta edición de la Copa Prefectura, que yeah. Por cierto están cordialmente invitados, son categorías de 5, 7. Ya llevamos a fútbol. Fútbol, la escuela, yeah. Disciplina fútbol. El año pasado tuvimos 650 equipos participando, este año queremos superar los 1000 equipos, es un desafío muy difícil. ¿Y cómo meten tantas personas? ¿Dónde juegan? ¿Cómo organizan? Por eso que quizás yo soy la cara visible de un proyecto, pero alrededor nuestro, al lado nuestro, no digo atrás, sino alrededor nuestro, hay varios compañeros, compañeras que están aportando con granito de arena al crecimiento de una provincia, de un país diferente. A mi lado está Susana Moriano, que es la persona que maneja todo el tema de comunicación. Ella además es mi persona de confianza, que actualmente es la persona segunda a bordo. Creo que aquí lo importante es que cada quien está aportando con granito de arena para intentar, insisto, hacer una provincia diferente. Y yo hago una invitación pública a los niños, a los papás que se involucren en estos proyectos, que formen parte de las escuelas deportivas. Tenemos más de 135 escuelas deportivas. Hace poquito inauguramos una escuela en Pizulí. ¿Y la prefectura sí sostiene la demanda de la gente? ¿O se excede? Estamos hace rato pasado. Ya. Porque nosotros tenemos 135 escuelas y el proyecto está sustentado para 55 escuelas. Entonces, ¿se acomodan ahí? ¿Cómo lo estamos haciendo? Públicamente agradecer a los profesores de base que están permanentemente en contacto permanente con los jóvenes, a los presidentes del Comité de Padres y Familias de las escuelas, porque aportan. Porque aquí también intentamos cambiar ese formato de que es levantar la mano y que el papá está o te las cosas. Creo que es un tema de corresponsabilidad. Una escuela deportiva normalmente te vale $35-40. Acá son totalmente gratuitas, con profesores capacitados que siempre se los hace permanentemente. Uh-huh. Pero al mismo tiempo hay un tema de corresponsabilidad. Un ejemplo es la escuela de Pizulí, que la pongo como ejemplo. La ignoramos con 200 niños sin ni un profesor. No teníamos presupuesto, recién el presupuesto llegó, pero hay una camada de profesores que ya están entrenando hace 4 meses, lo hacen de una forma voluntariada. Luego ahí los papás aportaron un rubro determinado para comprar implementos deportivos. Hay una credibilidad y eso es bueno, ¿no? Hay una credibilidad y yo considero pues que quiero agradecer también a la ciudadanía, a los padres de familia, porque aún recuerdo claramente la imagen cuando hicimos una actividad en los bancos. Teníamos 300 niños participando en una actividad atlética y en la tribuna habían 0 padres de familia. Gracias a Dios eso ya cambió. Porque hoy por hoy, con el proyecto Compartiendo con un Campeón, tenemos una cantidad enorme de familias involucradas, porque antes tú llevabas al niño a la escuela y era como, cánsalo y después mándamelo agotado, a que duerma, y creo que no es así. Ahora también se involucran más. Claro, también hemos tenido conflictos, discusiones. Un ejemplo, aún recuerdo claramente un presidente de una junta parroquial que un día me increpó y me manifestaba que el proyecto no servía. Y le decía, ¿por qué? Argumenteme. Porque no tengo ni un niño en la selección de mi parroquia. Y generalmente siempre las reuniones las hacemos abiertas, ¿no?, con la ciudadanía. Y yo le decía, pues, que si él consideraba, pues, que el proyecto había que darle una dirección diferente, pues que yo no iba a prestarme para eso, porque creíamos que lo más importante antes de formar un deportista, lo más importante es formar un ciudadano, un joven, un buen hijo, un buen hermano, un buen esposo a futuro, una buena esposa. Es que ya la finalidad no sería, como lo dices tú, el oro, sino también ya la formación integral, sí. Está también la recreación, por salud. Entonces yo le preguntaba públicamente ahí en la reunión, le decía a un papá, disculpe, ¿puede usted manifestarme cómo estaba el rendimiento académico de su hijo? Malísimo, dice. Antes tenía 5, 5.5, hoy está en 7. A la otra mamá le preguntaba, ¿cómo está el tema de la disciplina? Era muy rebelde, era malcriado. Con el deporte lo disciplinó. Yo le digo que si se porta malcriado no lo manda a la escuela. Cositas como esas, yeah. hemos logrado que el proyecto vaya mucho más allá de sacar a un deportista. Para eso tenemos también un proyecto que se llama Carita Sucia. Los Caritas Sucias son los chicos talentosos de todas las escuelas que entrenan en forma diferenciada, en diferentes categorías. Tenemos profesores con una especialidad mucho más profunda, con mayores conocimientos, y que entrenan en una forma diferenciada a los chicos, ¿no?, con horarios mucho más permanentes. En las escuelas deportivas permanentes entrenan de lunes, miércoles y viernes, o entrenan martes, jueves y sábado. Pero las escuelas de Caritas Sucias, que son es un proyecto paralelo al nuestro, ellos entrenan en cambio los 5 días de la semana y tienen competencia los días sábados, ¿no? Entonces ya tenemos chicos en Independiente, en Nacional, tenemos niños en Iquitos, tenemos niños en Católica. En el tema deportivo se ve el producto, se ve el resultado. Pero como siempre, desde que nosotros llegamos, le decíamos al prefecto Baroja, no nos debe interesar solamente el hecho de que salgamos un deportista. Entonces, ¿qué pasa con los... Un ejemplo, en ese proyecto tenemos 300 jóvenes. Pero, ¿qué pasa con los... Si somos 12.000 niños y niñas, ¿qué pasa con los 11.970? Claro, porque no todos van a llegar a ese nivel. Exactamente, ¿no? Pero ya les queda. Y la recreación, por salud... Sí, pero ya... Pero aquí lo importante es preocuparte por los 11.000. 900, no 11.700, estoy mal en la matemática. No preocuparte solamente por los talentos, sino por todo. Y para eso hicimos el proyecto de estudio, ¿no?, donde están los familiares estudiando. Ya alguna camada ya salió del Instituto Libertad, ya se graduaron en enfermería, ya tienen un mejor ingreso. Eso les permite quizás tener una mejor opción laboral. Y también pues sucede pues que existen pues los tecnócratas, ¿no?, detrás de un escritorio, pues que dicen sí o no, y eso en ciertos momentos perjudican a veces los proyectos, ¿no? En las cuales yo recuerdo cuando íbamos a hacer proyectos con las becas de estudio, me decían, pero ¿para qué vas a firmar un proyecto, un convenio, si los niños no se van a beneficiar? Qué equivocado. Tuvimos una discusión fuerte donde yo le decía, pues, y le argumentaba que no era cierto, porque que los niños a la larga se benefician. Quizás las becas de estudio no es directamente para ellos, pero los beneficios van a ser para ellos. Uh-huh. Si una mamá, si un papá estudia en estos programas, van a tener una mejor opción laboral a futuro. Entonces, gracias a Dios, el prefecto, hemos tenido la confianza, la credibilidad y nos apoyó. Y hoy por hoy ya tenemos más de 480 becados, donde están dando ya su lucha permanente, porque tampoco es nada fácil combinar la familia, los estudios y lógicamente el tema laboral. Así que contento, bueno, con todo lo que estamos haciendo. Sin duda tienen diferentes frentes de trabajo ustedes. El público, yo quisiera de forma breve, no sé, ¿cómo hace el público en ese momento? Seguramente se interesó por algún tipo de programa que ustedes manejan. ¿Cómo hace el público para hacer parte de uno de estos, de estas iniciativas? A ver, también tenemos el proyecto, disculpe, ¿no?, el proyecto Un Gol Por. Un Gol Por se trata de que las glorias del deporte se presentan en cualquier recinto, en parroquia, ¿no? Yeah. donde va Fabián Cubero, va José Valencia, Cristian Balseca, Wilson Carabalí ahora, Douglas Intrago, mi persona, Jacinto Espinosa, Bolívar Cedeño, Santiago Yepe, todos ellos se presentan y juegan en contra de una selección determinada del barrio, de la parroquia. Ha tenido mucho impacto porque muchos de ellos nos vieron por televisión y en un momento dado se están enfrentando con nosotros y tiene mucho impacto, ¿no? Uh-huh. Decirle que las inscripciones son totalmente gratuitas, las pueden hacer a través de las redes sociales de la prefectura o directamente a través de Susana Moriano, le doy un número, 0909-8482-8811. Facilito, 0908482-8811. O si no... Ahí tenemos entonces el número de teléfono, entonces, para cualquier inquietud con algún programa de la prefectura. No se olviden, vamos a cerrar ya la entrevista. Esta sábado 19, ¿no? Eso, sábado 19, desde las 8 de la mañana. ¿Habrá algún tipo de indumentaria especial para participar? No, al ser una actividad totalmente gratuita, no teníamos presupuestado dar una camiseta, ¿no? Pero así que yo les invito a que vayan con una camiseta amarilla o roja que hace el tema de homenaje a la provincia de Pichincha, ¿no? Claro. Y o si no, una camiseta blanca. Creo que sería bien que vayan. Adecuado. Sí. Adecuado. Bueno, queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy, Jacinto Espinosa, quien es el coordinador de la coordinadora deportiva de Pichincha. Hemos hablado extensamente sobre el trabajo que realizan en esta coordinación y, por supuesto, también sobre la carrera atlética por amor a Pichincha. No se olvide, Parque Bicentenario este sábado a las 8 de la mañana. Muchas gracias, Jacinto. Nosotros vamos a estar desde las 4:30 de la mañana, porque es un trabajo bien arduo, montajes de montajes. Agradecer a los compañeros de la Universidad y el Instituto de Libertad, que en este momento nos están ayudando con todo el tema operativo, a toda la parte logística. Pero en realidad la carrera arranca 8 de la mañana en punto, así que estén 7:30 para el tema de la organización de los corrales, inscripción y cualquier cosa, ¿no? Muchas gracias, Jacinto. Gracias a ustedes.